sufrir, no más de lo que quieran sufrir. Y tal vez no quieras verme más y no entiendas que no voy a sentir más nada, que ya no tenga que pensar. Puedo escribirte todo lo que quiera hoy dejar. Y tal vez no sepa bien quién soy, pero llevo esto. Hola, hola, hola, hola, hola, muy buenos días, esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida y es un placer estar de nuevo con ustedes. Los vamos a ir acompañando en estas dos horas en este hermoso programa llamado Así es la Vida. Yo soy Gustavo Galeano y me acompañan del otro lado Lucas Maidana Peralta y Leonardo Cabral. Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, en vivo, estamos a 23 de junio del año 2022, son las 11:03. ¿Temperatura? ¿Cuál es la temperatura? 9 grados estamos hoy. Yo tengo acá, ¿aquí? 9 grados. A mí me parece 8, loco. Yo tengo frío. Allá en Quilmes, frío. A mí me figura 8, ¿eh? Ah, ¿ves? Pasa que la zona en la que se encuentra Lucas es más caribeña, porque está al lado del río. Claro. Qué lindas playas, ¿eh? Qué lindas playas la de Quilmes. Ahí se firmó Cupas, no se sabían. Sí. Ya hablamos mil veces de ese tema, ¿no? Lucas era parte de la gente que estuvo en Ocupas. Hola, Lucas, ¿cómo el estás? Staff. Oh, ¿estuviste en el Ocupas, Lucas? No, no. Pero bueno. No, acá andamos, bien, tratando de sobrellevar un poco el frío que hace. Tuve que abrigarme un poco más hoy, así que me puse un par de medias. Pero nada, estoy con mi uniforme habitual. Pantalón corto, capa, chanclas, la remera y la capita. Sí, me puse la capa hoy, ¿eh? Volvió. Volvió la capa. Ojotas con medias, sí, puede sí ser. Ojotas con medio, ojotas con medio. Por suerte no tengo esas ojotas cruzadas que te separa el dedito gordo de los demás dedos. Porque si no es medio difícil usar medias, las comunes, ¿no? Porque están esas que tienen los deditos también. Pero nada, yo pienso que debe ser un bajón ponerte esas medias. Se puede, yo tengo, se puede. Bueno, más allá de las medias y del frío que hace, porque hace muchísimo frío hoy, no vamos a volver a la discusión de por qué a Lucas le gusta el frío y a nosotros el calor, y Leo el punto intermedio. Hoy tenemos varias cosas. Hoy nos acompaña de nuevo Leandro Rodríguez, en un ratito va a estar. Vamos a estar hablando de lo que está pasando en nuestros países vecinos, puntualmente en Colombia y en Ecuador. En Colombia hay nuevo presidente, hay, dentro de poco va a asumir Petro, y Francia como vicepresidenta también. Así que vamos a estar hablando del nuevo gobierno que se va a dar en Colombia, y los 10 días de paro que están habiendo en Ecuador, indeterminado, está bastante complicada la cosa, así que vamos a dar un panorama de lo que viene pasando también ahí en Ecuador, porque es para analizarlo. También tenemos música, tenemos entretenimiento, nos pueden mandar mensajes, nos pueden mandar algún buen día, tengo un frío igual que ustedes, pero los sigo acompañando, me gustaría escuchar ese mensaje si nos están escuchando, acompañando acá, Así es la Vida. Y tenemos entretenimiento hoy, ¿no, Lucas? Hoy estuve mirando un par de películas y series, así que voy a hablar un poquito de eso. Bien, perfecto. Yo ya me quedé sin mi serie, ya terminó y Bueno, ahora tengo que esperar. No voy a volver a decir cuál es la serie porque Lucas ya sabe cuál tiene que mirar. Pero bueno, tenemos entretenimiento. Vamos a ver si Lucas me convence para ver otra cosa. Porque me pasó eso. ¿Viste cuando terminas una serie y te quedas vacío? Que no sabes qué, qué hacer después. Bueno, me pasó exactamente eso. Por suerte escucho música. Y Leo siempre nos trae buena música. Leo. Y traje noticias, algunas novedades, van a salir temitas nuevos, ya salieron algunos adelantos, donde hay, vivimos en un mundo donde antes de salir un disco salen temitas, singles, ¿no? Y bueno, tenemos algunos temitas nuevos para ir recomendando. Vamos a abrir horizontes, hoy vamos a abrir cabezas y horizontes. Abrir cabezas y horizontes. Acabo, bueno, ayer vi la noticia, no sé si están siguiendo mucho, ya estamos dentro de poquito en año de elecciones, y ayer la convocatoria de la Reta, de ¿te votarías con la consigna esa? No sé si la llegaron a escuchar. No, ¿qué? ¿Cómo? ¿Te votarías? ¿Consigna alargada, o sea, por la Reta? La campaña de la Reta, viste que algunas son cortitas, son como la Reta hizo muchos cursos de cómo presentar, viste que está toda esa forma de cómo presentar, de cómo mostrarse, de usar siempre una ropa así casual y una cosa así, tiene mucho coaching la Reta. Y ayer lanzaron esta campaña de ¿te votarías? Y lo que busca, supongo que se les acabó la gente que quiera participar, ¿no? Y lanzaron esa. Van a elegir a 200 nuevos líderes de candidatos a legisladores y comuneros para las elecciones del año que viene. Entonces, la gente se puede anotar, entra ahí a la página de Cambiemos y dice, bueno, yo quiero ser legislador, o yo quiero ser comunero, y que esto, que aquello, y se anotan ahí. No sé cómo van a hacer después esa selección entre las 200 personas, no sé si va a haber 200 o miles de personas que se anoten, pero bueno, vos lo votarías, Lucas. Siendo sincero, ¿lo votarías a Leo para que sea el comunero de Don Orione? Sí. Sí, yo lo voto. Tiene ¿A mi Leo voto. Lo votás? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Leo tiene un voto. Y tenés un buen futuro. Yo tengo ese compromiso. Me voy a remangar las mangas de la camisa. Me las voy a poner a la altura de los codos, porque eso en un político siempre da como me voy a poner manos a la obra. Increíble, ¿no? Increíble lo de la Reta. La camisa remangada, sí. La camisa remangada, sí, voy a pisar barro a full. Zonas que voy a señalar mucho, ¿viste esas tomas donde agarran a un vecino cualquiera y se ponen a señalar cosas que vos andás a saber qué carajo están señalando, pero están señalando como diciendo, bueno, acá falta tal cosa, no sé qué, andás a ver. Creo que en una campaña que había, que creo que era Vidal, que estoy casi seguro que era Vidal, en la que se estaban caminando por un barrio donde había todo barro y que esto y aquello, y le sacaron una foto a Vidal pasando por el medio de un charco, metiéndose las botas en el barro. Y después entrevistaron a la gente que también acompañó, y dice, no sé por qué pasó por el medio del barro, porque por el costado podía pasar. Era como pero bueno... Esas campañas pasan. Sí. Así que, bueno, ya lo lanzamos a Leo, lo sumamos a ustedes que nos están escuchando del otro lado, al pueblo, Así es la vida. ¿A quién votarían? Si está Leo, está Lucas o estoy yo, ¿a quién votarían y en qué distrito? Yo creo que Solano se va a llevar un par de votos, Lucas. Don Orione también capaz, Leo. Yo no sé en qué parte, si Claypole o 2 de abril. No sé si la gente de 2 de abril me quiere tanto. ¿Qué cosa, Leo, que estabas por ciudad, decir? Me parece que vos te vas a la ciudad. Capaz. Vos te vas a la ciudad, me parece. No, quería volver un poco a retomar lo que habías dicho de Larreta. Bueno, tiene muchas cosas buenas Larreta. O sea, no buenas en el sentido de que glorificarlo al chabón. ¿Qué estás diciendo? Pero tiene cosas buenas como dinero, y tiene buenos publicistas y es un tipo muy pillo. Tan pillo que es muy peligroso, ¿viste? O sea, hay que tener en cuenta eso. Y tiene muy buena depiladora también. ¿No viste esa foto? Esa foto de Larreta que está en la playa con un grupo de tinchos y el chabón está todo peludo, pero peludo, peludo, mal, como si, tipo tu barba, no, bueno, en la época donde tenías más barba, pero en todo el cuerpo, boludo, todo el cuerpo, el torso, las manos, todo peludo. ¿Eso dónde fue? ¿A dónde está eso? ¿Dónde se fue todo ese pelo, boludo? No, no está más ese pelo. ¿Qué hiciste con ese pelo? Tiene muchas cosas turbias el chabón, boludo. Por suerte no vi esa foto de Larreta, por suerte. Uy, buscala. No sé si quiero verla. Googleen, queridos oyentes, googleen Larreta peludo, por favor. Háganse el honor de googlear Larreta peludo. Es un tipo que yo creo que fue hecho con una jeringa en Berlín, me parece. Es un tipo que da miedo y que yo no sé si sabían este dato, pero tiene una novia, tiene una esposa que era la esposa de un amigo fallecido, que murió en circunstancias extrañísimas. Que de hecho está el video donde él lo confiesa en PH, en el programa de Andy Kuznetsov, donde siempre Andy como que hace una pregunta tipo picante, como, no sé, ¿estuvieron con la novia de un amigo? ¿Quién pasa adelante? Larreta. Y Larreta dice, sí, yo estuve con la esposa de mi amigo que falleció. Entonces no. Todo se empieza a poner muy turbio. No. Y dice que falleció como en un accidente. Y después si te pones a investigar, ese accidente, entre comillas, había sido un escape de gas. Un escape de gas en su propio domicilio. Y el chabón, Tuki, se quedó dormido y no se volvió a despertar. O sea, me lo imagino a Larreta agarrando el hacha y dando a la garrafa, ¿viste? No sé qué habrá hecho. Tremendo. Muy raro, ¿entendés? Tremendo, muy raro. Tremendo. Rarísimo, esa muerte. Rarísima, rarísima. Pero bueno, la dejamos ahí en incógnito. No sabemos qué pasó ni lo sabremos. No creo que lo sepamos. Pero bueno, lo que sí sabemos es que se lanzó esta campaña para seleccionar a 200 nuevos líderes que van a ser candidatos a legisladores y comuneros en la ciudad de Buenos Aires. La lanzó ayer Juntos por el Cambio con Larreta a la cabeza. Y desde acá, Así es la Vida, proponemos a algunas personas, proponemos a Lucas en Solano, a Leo en Don Orione y a mí acá en Claypole o en 2 de abril. ¿Qué dicen ustedes? 2 de abril. Mis orígenes son de 2 de abril. Mis orígenes son de 2 de abril. Así que, bueno, súmense a la consigna, escuchen Así es la Vida. En un ratito lo tenemos a Leandro Rodríguez acá con nosotros, hablando de lo que pasa en Colombia y en Ecuador. Vamos con un poquito de música y ya seguimos con más Así es la Vida, ¿no, Leo? ¿Qué tenemos para hoy? Para empezar, Las Manos de Filippi, cómo no, Passing Pat. Vamos con esa. Mintiendo con tanto sacrificio, ¿qué voy a hacer con los prejuicios? ¿Qué voy a hacer con mi sano juicio?

Y aquí estamos de nuevo, esto es Así es la Vida, son las 11 y 22 minutos de la mañana, mediodía. Metiste un 2 al hilo, Leo, metiste las manos de Filippi, Gorillaz. Bueno, mientras vamos esperando a Leandro, que en cualquier momento se conecta, Leandro Rodríguez, hoy vamos a estar hablando sobre lo que viene pasando en Colombia, que ya estuvieron las elecciones, tiene nuevo presidente, tiene nuevo gobierno, después, bueno, tendrá que estar el tema de la Asunción y todo, y también lo que está pasando en Ecuador. Hace 10 días vienen protestas contra el gobierno de Guillermo Lasso, que es un ex banquero de la derecha. Y bueno, la Confederación Nacional de Indígenas, la CONAI, es la que está impulsándolo. Son 10 días de paro nacional, así que eso vamos a estar hablando con Leandro, que creo que se acaba de conectar. Hola, Leandro, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, bien. Buenos días, Leandro, gracias por venir. Bueno, más o menos di una pequeña introducción a lo que vamos hablando. Internacionalmente están pasando varias cosas. Pero arranquemos por Colombia. Colombia tiene un nuevo presidente ya. Sí, nueva dupla presidencial. Sí, Gustavo Petro. Y bueno, la vicepresidenta también es, en este caso es importante también, Francia Márquez. Se dice por primera vez un presidente de izquierda en toda la historia de Colombia. A veces se dice en estos 200 años. Sí, es interesante ahí recordar que uno de los que sería las figuras políticas más destacadas de la historia de Colombia, Bolívar, justamente murió, todo indica que asesinado por la oligarquía colombiana, que estaba ahí en tren de separarse de Venezuela y de Ecuador, y no cuando era la Gran Colombia toda unida. Así que tenían un mal antecedente, y de ahí para acá, como decía Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, en realidad escrito por 1960, ¿no? Así que contaba la historia de todas las, la marginación de los sectores populares respecto al poder, en una multitud de aldeas, de pueblos, de valles enmarcados en montañas, un país con mucha dispersión, y bueno, una oligarquía ahí centralizada en el triángulo central entre Bogotá, Medellín y Cali, sobre todo entre Bogotá y Medellín, que bueno, es una estructura económica, social, cultural colombiana, que veremos si la pueden cambiar. Realmente la nueva Gustavo Petro, si bien es ex guerrillero, claramente ha dejado el discurso más de izquierda de lado, pero a pesar de que su discurso no es tan radicalizado hoy en día, sí es un alto contraste con lo que es la estructura colombiana, que el tema del racismo, digamos, las haciendas y el racismo, el tema de las mafias, es algo totalmente enquistado. No es que sean fuertes, sino que son el Estado mismo. Entonces, si el gobierno de Gustavo Petro lograra hacer algunas reformas progresivas en esa estructura, ya sería una cosa enorme. Y desde el punto de vista internacional, Colombia claramente es el país de América Latina elegido por Estados Unidos en alianza con Israel y ahora también con la Unión Europea para tener control, un pie fuerte, una base firme. Hay más de 7 bases militares de Estados Unidos, y la inteligencia de Estados Unidos y del Estado de Israel están profundamente, han penetrado profundamente en el Estado colombiano. Así que bueno, las tareas de Gustavo Petro son enormes. No va a ser una revolución, pero con que haga algunas reformas va a ser un gran paso para Latinoamérica en general y para el pueblo colombiano en particular. Y bueno, ahí va a tener la ayuda sin duda de Francia Márquez, que sí es una figura claramente disruptiva, claramente antirracista, decolonial, anticapitalista también, y desde las comunidades afrocolombianas y desde el comunitarismo colombiano, que está, si bien disperso en todos los pueblos que recorren Colombia, es algo que está muy vivo en lo cultural y también en lo económico productivo. Wow, pasaste por todos lados, te fuiste casi 200 años atrás, es un montón. Pero vayamos, este nuevo gobierno, al haber un nuevo gobierno, ya esos saludos protocolares que se hacen de presidentes a presidentes ya dan de qué hablar. Creo que entre las primeras cosas que te aparecen, bueno, Gustavo Petro fue saludado por Putin, fue saludado por Maduro, como decís, como que ya lo van orientando de alguna manera. Es muy pronto para decir, bueno, de qué lado va a estar, porque dijiste, mencionaste que hay 7 bases militares estadounidenses en Colombia ahora. Sí, y el Plan Colombia implicó que Colombia, junto a Israel, son los dos países que desde los 90 han recibido más dólares, miles de millones de dólares por año, sí, de Estados Unidos, directamente para hacer sus laderos, ¿no? Eso implica que esa plata no se evaporó, sino que, bueno, conformó una estructura totalmente dependiente del Estado colombiano. Pero sí, recibió saludos de todos lados. Creo que es muy pronto para decir cómo se va a alinear. Claro. Porque, por ejemplo, Estados Unidos también lo saludó bien, Blinken, el principal, digamos, personaje de política exterior de Estados Unidos, claro, obviamente en su saludo les trató de hacer un condicionamiento, ¿no? Diciendo, estamos confiados en que va a seguir con nuestra asociación estratégica con Estados Unidos. Sí, cada uno lo saludó a su manera, y es pronto porque en realidad es parte de la ola progresista. Si uno sacara pinta el mapa de América Latina de amarillo en este momento, pongámosle de amarillo, de verde, progresista, centroizquierda, progresismo, claro, aparecen y de azul la derecha. El azul prácticamente desapareció de América Latina, excepto por Bolsonaro, Paraguay y Uruguay, que son chiquititos, pero nada más, y Ecuador, también chiquitito. Después son todos gobiernos, desde México hasta Chile, son todos gobiernos que aparecen como progresistas. Pero claro, ¿qué es el progresismo? Esa es la pregunta, sobre qué es el progresismo. Es un progresismo entre comillas, como venías diciendo. Claro, Boric, por ejemplo, se alineó con Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra de la OTAN, y mantiene la represión por los mapuches, etc. Se sigue siendo progresista. López Obrador está totalmente peleado con los zapatistas y con las organizaciones populares en México. Sí, ¿qué es el progresismo? Es una pregunta en general, pero bueno, en particular acá, para no entrar en esa pregunta tan general, yo diría el alineamiento dentro del país y también hacia fuera del país, yo diría que es incierto, ¿no? O sea, se va a llevar bien, seguramente con los gobiernos un poco más de centro-izquierda, no tan antiimperialistas como decir Bolivia o Venezuela. No se va a llevar mal con Venezuela, seguro que va a restablecer las relaciones, porque en realidad estaba cerrada la frontera hace 5 años, que está cerrada, sí, la frontera Colombia-Venezuela. Eso lo va a restablecer, pero seguramente con los que se va a llevar mejor sean con gobiernos más o menos progresistas de América Latina, incluso de Europa, tienen bastante expectativa al progresismo europeo. Seguramente esa va a ser el alineamiento. No creo que vaya a jugar fuerte, por ejemplo, la guerra de Ucrania-Rusia. Creo que no va a tratar de desalinear en lo posible a Colombia, no se va a alinear con Rusia, pero en realidad, claro, con desalinear a Colombia respecto a la OTAN, eso sería un montón. Colombia es aliado extra OTAN, ¿no? Es el principal aliado de la OTAN en América Latina. Wow, un montón. Claro. Porque no hay que dejar de lado que estamos en una guerra. Por más que sean de dos países, tiene implicancias en todo lo que viene pasando en la economía mundial. No es casual el tema de los saludos y todo eso. Por eso yo creo que ya están especulando mucho con respecto a eso. Los nuevos gobiernos que ahora van a aparecer en Latinoamérica. Sí, los bloques regionales están totalmente en movimiento en América Latina y en Sudamérica. Bueno, vamos a ver, Colombia puede influir mucho. Iba a terminar de desempatar seguramente Lula, o si llega a ganar a fin de año, no es del todo seguro, pero es el mayor candidato en este momento para ganar, para ser presidente de Brasil. Entonces, ahí, digamos, nosotros tuvimos, para poner una idea, en el 2010 había tres bloques muy, muy claramente delimitados en Sudamérica, que era el bloque del ALBA, de los gobiernos más antiimperialistas de Bolivia, Venezuela, Ecuador y Cuba. Por otro lado, el Mercosur, que estaba claramente dirigido por Lula y los Kirchner. Y después teníamos al bloque liberal pro-yanqui del Pacífico, que era Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Esa era la situación. Esa era muy clara la situación en 2010. Hoy por hoy, eso está totalmente rearmándose, digamos. Sí. No. Es difícil saber en qué va a terminar. Pero lo que está claro es que está en movimiento. En principio para mejor, porque bueno, la derecha en los últimos 5 años había llegado a ganar la mayoría de los gobiernos y en este momento, bueno, los ha perdido casi todos. En ese sentido, va a ser menos malo que lo que había, pero veremos cómo se rearma la cuestión. Quería hacer un párrafo aparte. Mencionaste a Francia Márquez. Me puse a leer un poquito de lo que es Francia Márquez, de la historia de Francia Márquez, y para mí gana Colombia teniéndola a ella como referente. Sí. No, yo creo que el cambio es mejor en los dos casos, Petro y Francia, pero para los que tenemos expectativas de un cambio antisistémico, la expectativa de Francia, en el sentido de que sí, expresa toda una trayectoria de vida y un enraizamiento, tiene ellas raíces, no ha perdido sus raíces, que son raíces comunales, de organizaciones populares, que recorren toda su vida, su familia, su pueblo, claramente se siente conectada con lo afro también, con lo mestizo en general, con lo afro en particular, y bueno, eso es lo principal un poco, ¿no? Porque bueno, también se pueden tener grandes ideas o no hacia adelante, pero bueno, ya en principio lo que tiene es un pasado y un presente muy, muy fuerte, que ella ha mostrado vocación, decisión, de que todo ese tejido social se encuentre un poco expresado en ella y que ella le dé fuerza a todo eso. Que es el deseo de cambios culturales, de una educación más libre, más humanista, más multiétnica, y es el deseo también de que toda la organización territorial, productiva, económica de las comunidades sean respaldadas. Hasta ahora siempre han sido perseguidas, empezando porque les sacan las tierras, siguiendo porque bueno, no han tenido nunca ningún apoyo del Estado para la producción y comercialización de sus productos. Así que bueno, ahí hay muchísimo para hacer. No estamos hablando de un pequeño sector campesino, sino que en Colombia, más allá de ser 80% urbano, hay muchos pueblos que están directamente relacionados al campo, más allá de figurar como por ahí ciudades de 10.000, 20.000 habitantes, pero tiene una relación mucho más fuerte. Así que bueno, esa Colombia y esa Sudamérica puede renacer desde ahí. En la medida en que renazca desde ahí, creo que será posible pensar y proyectar una sociedad, bueno, mucho más libre hacia adelante. Pero bueno, creo que la tarea es hoy y ella está ahí ubicada. Para los que puedan, tengan Twitter o, bueno, en YouTube creo que ya está. Ayer, una de las periodistas conocidas de Colombia le hizo una entrevista a Francia y empezó diciéndole si ir a la casa de la vicepresidencia, que es una casa bastante lujosa, es empezar a vivir sabroso, que es era el eslogan central de Francia Márquez, ¿no? Bueno, sí. Y ahí Francia Márquez lo viste, ¿no? No lo vi. Bueno, Francia Márquez lo primero que hace es contestarle que claramente esa pregunta expresa un pensamiento racista, colonial, en el sentido de que piensan que vivir sabroso es elevarse a la burguesía. Y no, ella contestó que no, que vivir sabroso es poder vivir en la tierra de uno con tranquilidad, con seguridad, con paz, con su familia, con sus vecinos, y que ese es el vivir sabroso, y que ella no sabe si va a ir a vivir a esa casa o no, pero para ella vivir sabroso y para todo su pueblo, digamos, vivir sabroso es que la forma de vida que ellos ya tienen, que han sostenido estos 500 años, sí, la puedan hacer en un marco de paz y en un marco de poder desarrollarse, pero desde ahí, desde sus propios parámetros, no pasarse de bando, ¿no? Me pareció perfecta la respuesta. Una de las cosas que también leí de ella, porque le cuestionaban mucho su experiencia en la política partidaria específicamente, y lo que ella les contesta: muchos dicen que no tengo experiencia para acompañar a Gustavo Petro para gobernar este país. Y yo me pregunto, ¿por qué la experiencia de ellos no nos convirtió en un... no nos permitió vivir en un país con dignidad? Porque su experiencia nos ha tenido tantos años sometidos a la violencia que generó más de 8 millones de víctimas. Porque su experiencia no logró que todos los colombianos viviéramos en paz. Mencionan mucho el tema de la paz, y mientras yo leía esto me acordaba lo que mencionabas vos, que una de las primeras cosas era, bueno, tratar de buscar un tratado de paz con respecto a las guerrillas. Sí, en realidad es reflotar el que ya está. El tratado de paz que está no es un tratado anticapitalista, obviamente el tratado que hizo la FARC con el gobierno anterior de Juan Manuel Santos, pero era un acuerdo, tenía 6 puntos que permitían, partían de la situación de paz con seguridad, digamos, en el sentido de que no los maten como lo están matando un líder social por día, en Colombia, en estos 2 años, y tenía puntos por la justicia ambiental y la naturaleza, tenía puntos por la defensa de la producción campesina y la tierra campesina, tenía, bueno, puntos por las luchas urbanas. Básicamente, el tratado de paz que se firmó, con cumplir eso, si Gustavo Petro pudiera cumplir más o menos lo que está en ese tratado de paz que firmó el mismo Santos, cambiaría radicalmente el Estado colombiano y la situación del movimiento popular. Yo creo que ese fue, si bien la FARC se desarmó ahí y se sabía que la FARC, al firmar el tratado y al desarmarse, las iban a empezar a matar uno por uno, como está pasando, al mismo tiempo ese tratado de la FARC fue fundamental para que se rompiera la estigmatización con sectores de la lucha armada, una estigmatización que abarcaba al movimiento popular. Cada vez que el movimiento popular salía a luchar, lo estigmatizaban. En cambio ahora es como que el movimiento popular se relegitimó, luchó mucho más estos 4 años, salió adelante, hubo 2 grandes revueltas, 2019-2021, se organizó mucho más, y el gobierno este de Gustavo Petro y Francia Márquez en parte son expresión de ese ascenso social, de la organización y la lucha social, que en parte lo permitió, creo yo, el tratado, más allá de lo duro que representa, saber que cuando está firmando eso, como pasó en estos 3-4 años, le han matado a miles de dirigentes, de guerrilleros retirados de la FARC y también de líderes sociales. Pero bueno, ahora está la tarea, no es inventar un nuevo tratado, sino cumplir ese tratado que está firmado. Y bueno, creo que con cumplir eso va a ser un gran papel el gobierno de Gustavo Petro. Quería decir una cosita más. Sí. La vez pasada hablamos sobre el tema del resultado electoral. Antes de las elecciones decíamos, acá tienen la derecha, todo el uribismo, el voto oligárquico, que era el 23%, se va a sumar a lo de Hernández, llegan al 52%. Ahora bien, ¿cómo hace Petro para ganar? Ablanda mucho su discurso y trata de ganar votos de la derecha, O la otra posibilidad que tienes es ir a buscar a ese 50% que se abstiene históricamente. Claro. Bueno, efectivamente se votaron 2 millones y medio más de personas y Petro terminó ganando por 700 mil votos. Fue el récord, Claramente, ¿no? claro, claramente lo que hizo Petro no fue ablandar el discurso, sino profundizarlo, Petro y Francia. Y bueno, sobre todo Francia es la que tenía llegada para que se incremente esos más de 2 millones de votos que fueron los que al final le permitieron triunfar a Petro, que fue esa gente que no votaba hacía años, o alguna gente no había, mucha gente de la que votó este domingo no había votado en su vida. Hay fotos de incluso del Darién, por ejemplo, la zona que va hacia Panamá, que es una selva muy densa y que está no tiene ninguna ruta ni ningún contacto de transporte y de comunicaciones, con Sí. un montón de, bueno, cientos, miles de personas yendo en barcazas chiquitas, atravesando los ríos, la selva, con algunos hasta con sus monitos a cuestas, que bueno, que en esa zona los tienen así más encariñados, yendo a votar en algunos casos hasta un día de viaje. Me hacía acordar el 17 de octubre cuando decían, bueno, no los sobró pasando a nado el riachuelo. En el sentido de, ¿no?, que la gente de la capital federal, de los barrios ricos de la capital federal, decían, Félix Luna mismo, ¿no?, decía, un historiador radical, decía, ah, pero existían. Claro. En un, en un, en un, cuando, contando su experiencia personal, él, ¿no? Y bueno, me imagino un poco esa sensación que habrá tenido gente de la oligarquía colombiana y gente de las clases medias también urbanas. Por eso el papel fundamental de Francia Márquez para lo Claro. que decís, porque esos votos no, no sé las antiguas votaciones, creo que mencionaste la cantidad de votos que se hacen en Latinoamérica, que Argentina es uno de los países donde más se vota, pero bueno, los demás países no llegaban al 50% de su población, o más o menos pasaban por ahí, no, no tanto. Claro, sí, es así. Así que bueno, yo creo que eso también explica la incertidumbre, ¿no? Creo que Petro va a intentar hacer reformas no muy radicalizadas, pero progresivas, y las va a intentar hacer en paz y en diálogo con la derecha colombiana. Bueno, tenemos el ejemplo acá de Alberto Fernández, que no ha hecho nada, ni una sola reforma progresiva en casi 3 años. Veremos si en Colombia, un poco con la fuerza de la revuelta del 2021, de la organización popular de décadas y siglos, que hay allá fuerte, y la presencia de Francia Márquez, bueno, la mala experiencia de Argentina, capaz que le sirve de espejo para lo que no hay que hacer. Veremos, en el caso de Perú, bueno, es distinto, ¿no? En Perú tampoco lograron hacer ninguna reforma progresiva en todo este año Castillo, pero bueno, ahí las organizaciones populares que sí existen están muy lejos de Lima, muy, muy separadas. Por ahí, en el caso de Castillo, se entiende un poco más. Castillo llegó con muy poca preparación. Diferente de Petro, no. Petro son organizaciones de décadas muy fuertes, tanto la de él, que representa el progresismo, como la de Francia, que representa el comunitarismo. Hay mucho más respaldo en el caso de Colombia. Así que bueno, esperemos que sí se puedan realizar. Bueno, esperemos que sí, bueno, que este cambio sea para bien ahí en nuestro país vecino de Colombia. Y el otro lado, lejos de estar contentos, en Ecuador, hace 10 días viene habiendo una manifestación bastante grande de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la CONAIE. Y queríamos charlar también con eso, de eso con vos, Leandro. ¿Qué es lo que viene pasando? ¿Por qué hace tantos días se viene manteniendo un paro nacional así? Bueno, el caso de Ecuador, esto es un movimiento de alza de la lucha social, en ese sentido es un motivo de alegría. Obviamente el gobierno del banquero Lasso está reprimiendo duro, pero bueno, es un movimiento que retoma el movimiento del 2019. Hay que recordar que El actual ciclo de impugnación al neoliberalismo y de alza de las luchas sociales en América Latina, en un punto empezó con la gran revuelta de Ecuador de octubre de 2019. En la primera quincena de octubre de 2019 hubo un gran levantamiento de las organizaciones sociales populares de Ecuador, en particular de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que en 10 días lograron frenar el plan de ajuste del anterior gobierno neoliberal con el FMI. Ese triunfo indudable... Recuerdo de eso, sí, que repercutió triunfo, mucho. Sí. Claro, repercutió al punto de que 5 días después de eso empezó la revuelta en Chile. Evidentemente hubo ahí una conexión, ¿no? 5 días después empezó la revuelta en Chile... Un mes después empezó la revuelta en Colombia, 2019. Bueno, y un mes después fue el golpe de Estado en Bolivia. O sea que ese octubre de 2019 fue clave para un alza de las luchas sociales de impugnación claramente contra el neoliberalismo, contra el FMI, y después un poco más difusamente todo el contenido antisistémico, ecologista, feminista y demás de las luchas. Entonces, esa lucha triunfó en Ecuador. Fue un triunfo rotundo, que después no se pudo expresar electoralmente. Las encuestas le daban que el más votado en las encuestas, que tenía mejor imagen, era Leonidas Issa, el gran referente de la CONAIE de esa revuelta. Pero el Pachacuti, que era el brazo electoral de la CONAIE, después de más de 20 años ya se había autonomizado de la CONAIE, tenía un aparato electoral con sus propios intereses y llevaron a su propio candidato, Jacu Pérez, que era un candidato más ONGista, ¿no? Más cercano a las ONGs europeas, el ecologismo light y todo eso, no enfrentado al neoliberalismo, que bueno, Jacu Pérez finalmente no se quedó, sacó un 20%, que era lo que tenía de piso Leonidas Issa para arrancar, y bueno, no llegó al balotaje, y terminó ganando el banquero Lasso. Entonces, a diferencia de Boric, que expresó distorsionadamente el alza en Chile, Petro y Francia, que expresan de alguna manera la revuelta de Colombia, Castillo expresó de alguna manera la revuelta en Perú, que tiró varios presidentes. En el caso de Ecuador, no, Jacu Pérez no expresaba eso. Y bueno, después de la revuelta del 2019, lo que hubo fue una reorganización en el movimiento indígena de Ecuador, que lograron que Leonidas Issa pasara a ser el principal dirigente de la CONAIE, que en realidad él era un dirigente del movimiento campesino de Cotopaxi, de una de las regiones, pasó a ser el dirigente de todo el movimiento indígena de Ecuador, que tiene 1.500.000 campesinos indígenas organizados, es muy grande, es la principal organización popular de Ecuador. Y bueno, entonces, con una línea, digamos, ecologista, clasista, muy, muy definida, y un feminismo un poco más light, pero feminismo al fin, que es un poco más difícil de trabajarlo allá, él encabeza esta nueva tendencia en la CONAIE que avanza, y bueno, se da debates con el anterior gobierno, en particular con el del banquero Lasso. No ha salido a la lucha del primer... A enfrentarlo desde el primer día, sino que a entrar en un diálogo que se puede decir que el diálogo que asumió la CONAIE y Leonidas Issa en este año fueron favorables en este caso al campo popular. A veces está la idea de que el diálogo siempre es una manipulación del poder que debilita a la organización popular. En realidad, bueno, la organización popular, si sabe establecer los términos del diálogo, puede salir, puede acumular también en el sentido de no de convencer al gobierno, pero sí de convencer a la población, ¿no? Entonces la población ecuatoriana vio que la CONAIE hacía propuestas razonables, que dialogaba y que el gobierno era el que decía que no y que no, y eso permitió llegar a este nuevo levantamiento con una clara conducción de la CONAIE, pero articulando, acaudillando, encabezando una gran cantidad de organizaciones populares del campo y la ciudad en Ecuador, que es lo que hacen que este levantamiento sea promisorio. Al punto de que, bueno, en estos 10 días viene creciendo el levantamiento. Al día siguiente del levantamiento, de iniciar el levantamiento de paro indefinido, el gobierno del banquero Lasso ordenó la detención, una detención totalmente ilegal de Leonidas Issa, es decir, que fue una declaración de guerra, pasó de ser un levantamiento en paz, de alguna manera más o menos tranquilo, con ciertas reglas de juego. Pero que causó. Claro, pero que ya hubo varias muertes, hubo varios incidentes. Sí, pero sobre todo el haber detenido, secuestrado a Leonidas Issa con los militares, fue una declaración de guerra, porque, ¿no es cierto?, es como si va a empezar una batalla y se mandan delegaciones de negociación y un bando mata al delegado. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no hay chances de dialogar nada. Así que eso implicó que, bueno, el movimiento indígena declarara directamente un levantamiento en toda la regla, no solo un paro indefinido, sino un levantamiento popular, prácticamente de características, de perspectivas insurreccionales, en el sentido de, bueno, acá el Estado es un traidor y no se puede negociar mucho, y solo queda ir por las demandas. Las demandas no son tan fuertes, las demandas no son revolucionarias, las demandas son, tiene unas 10 demandas, que básicamente son demandas de bajar. La del combustible, una de las principales. Claro, bajar el costo de la energía, aumentar el presupuesto en educación pública y salud pública, aumentar los subsidios y el apoyo del Estado hacia toda la organización campesina en lo productivo, económico, y en la comercialización. Básicamente esas son las líneas, pero bueno, es claramente contra el ajuste del FMI que el banquero neoliberal Lasso está totalmente abocado a hacerla. El presidente se ha ido a Guayaquil, que bueno, cada vez que se la ven mal, se van de Quito a Guayaquil. En Guayaquil están un poco más refugiados. Ese de Guayaquil es un puerto, es una ciudad importante, un puerto, el puerto más blanco, digamos, de Ecuador, ¿no? En un país con una enorme mayoría indígena. Y mestiza, bueno, Guayaquil es un poco siempre el refugio, así que el presidente se fue a Guayaquil y desde ahí ordenó el estado de emergencia, que es prácticamente, bueno, la habilitación de la intervención militar en 6 provincias de Ecuador. Como dijiste, sí, hay represión muy fuerte, no está claro cuántos asesinados hay de parte del ejército, pero evidentemente el levantamiento sigue avanzando, no es como por ahí a veces nos pasa que la policía tira gas lacrimógeno y se van todos. No, acá los indígenas repliegan, rodean. El Estado denuncia tener desaparecidos, decenas de policías secuestrados, supuestamente secuestrados, puede ser que sea así, porque bueno, cuando se meten en las comunidades muchas veces los retienen, denuncian una importante cantidad de fuerzas de seguridad represivas desaparecidas. Sí, esto es, no sé, para los más viejos hace acordar lo de Tartagal y Mosconi, que, ¿no?, que De la Rúa mandó la gendarmería a pasarlos por arriba, y al final el pueblo pasó por arriba a gendarmería, y en el medio el gobierno denunció francotiradores. Bueno, no se sabe, ¿no? Cuando te están tiroteando desde las fuerzas de seguridad, ya empiezan a usar balas de plomo, en un punto se genera la discusión en el movimiento popular de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Respondemos bala de plomo? No, eso no sé cómo lo estarán procesando allá, pero digamos, a medida que el Estado se desboca y pierde las reglas de juego del mismo y las reglas internacionales para reprimir que tiene un Estado, que no es el ejército, bueno, el movimiento popular indudablemente tiene que ir rediscutiendo. Así que lo que está claro es que el levantamiento sigue en alza. No, las condiciones del levantamiento estamos día a día tratando ahí de informarnos, ¿no? Ayer hubo la solidaridad internacional también crece. Ayer hubo una movilización, una pequeña movida en Obelisco, sobre todo de ecuatorianos en Argentina. Hoy va a haber otra con la ronda de las plazas de la Madre Plaza de Mayo con Nora Cortiñas, a las 3, 4 de la tarde en Plaza de Mayo, y mañana va a haber otra al Consulado de Ecuador. Dos preguntas te quería hacer. Bueno, está muy alejado de que haya un cambio de gobierno, que a partir de esto terminen de sacar el gobierno del banquero. Y mencionaste lo del FMI. ¿Tiene un préstamo con el FMI, así como Argentina? Sí, ¿Cómo viene de después ese de lado? Argentina, Ecuador es el país que tiene más tradición de lucha contra el FMI. Bueno, desde el que fue Cavallo allá en el año 99-2000 y dolarizó la economía ecuatoriana con un gobierno que ca terminó cayendo, Benjamín Mawad, pero Ah, no solamente hizo quilombo acá, sino también allá, cabalo. claro, sí, un poquito antes de venir con De la Rúa estuvo en la dolarización, que bueno, lamentablemente sigue dolarizado Ecuador. Y los planes del FMI permanentemente están ahí dando vueltas. Sí, después de Argentina son el país que tiene más tradición anti-FMI, porque lo tienen al FMI bastante metido. Sí, el discurso del levantamiento es contra el FMI, contra el banquero, pero no, no se reclama fuera, digamos, No es que se vayan así, todos. que se va a hacer. No, lo que se está reclamando son los puntos concretos, esas reformas específicas que decíamos, que son todas reformas importantes, y en un punto que, bueno, le sacan el gobierno no los puede acusar mucho de sediciosos, con un programa tan, en un punto moderado, que es un programa justo, pero moderado, en un punto le permite al movimiento establecer mayores relaciones en el campo y sobre todo en la ciudad, sobre todo en Quito. En Quito el punto del levantamiento es si se logra copar la ciudad de Quito, la capital. Guayaquil es muy difícil, pero todo el resto del país ya está levantado y si se completa el levantamiento en Quito, bueno, el gobierno, bueno, las últimas declaraciones anoche del presidente son que él asume que tiene que hacer un cambio fuerte en su gobierno, que en principio él dice sería un cambio del equipo de ministros, ¿cómo es que se llama? Del gabinete, digamos, ¿no? Bueno, Van a tener que dimitir a varios funcionarios. creo que eso claramente es muy poco respecto al nivel de levantamiento que hay. Solamente tendría sentido si el cambio del gabinete pasaran a ser todos ministros. Que hagan De otras la políticas, CONAIE. digamos, que hagan políticas, claro, en relación con las demandas de la CONAIE. Me parece que va a ser un cambio de ministros como tanteo a ver si puede zafar con eso. Creo que no va a zafar con eso. Lo otro es la muerte cruzada, que está en Ecuador, está en Perú, en varios países, que la muerte cruzada es que, bueno, si el presidente renuncia, también hay una forma de que el presidente renuncie, obligando a renunciar también a todo el Parlamento, y que haya una nueva elección desde cero, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Yo creo que eso no, tampoco lo quiere hacer, pero bueno, está amenazando con eso, digamos. Supongo que como forma de que los políticos se traten de poner paños fríos al levantamiento. Los políticos básicamente serían, hay dos bloques populares, que son el bloque de legisladores del Pachakutik, que como ya dijimos, está muy dividido, hay diputados que representan a la CONAIE y al pueblo y otros que no, que se acomodan. Y el bloque del correísmo de Rafael Correa, que no sé si lo recuerdan, estaba en la época de, ¿no? Del alba de Hugo Chávez, Evo Morales y Sí, Rafael Correa, recuerdo de Correa. que era el más amigo de Cristina y es el más amigo del Papa. Sigue hoy siendo muy, muy amigo del Papa Francisco, Que en un momento había Rafael. tenido un atentado Correa, ¿no? Sí, un levantamiento policial que le quisiera hacer un golpe, matarlo. Sí, después, antes de irse, el Papa Francisco visitó Ecuador, muy amigo de Rafael Correa. Digamos, de lo que era el ALBA, Rafael Correa, claro, por ahí está más cerca de Cristina y de Lula que de Venezuela y de Bolivia, pero bueno, el correísmo es un planteo de desarrollismo popular, algo así, medio un capitalismo con inclusión social, como diría Cristina. Bueno, hay que ver el correísmo si intenta frenar el levantamiento. Yo creo que no lo va a hacer. Y creo que se va a ver en serios problemas La verdad que no estoy seguro cómo lo va a resolver, si les va a dar las demandas a la CONAIE o va a ser la muerte cruzada y se va a ir a nuevas elecciones. Creo que esas son las dos. La tercera sería que el Estado, que las Fuerzas Armadas logren desarmar a la fuerza, digamos, ¿no? Con una represión, pero tiene que ser una represión, no estamos hablando de decenas de muertos, sino de centenares de muertos serían necesarios para eso, y creo que ni aún así lo van a lograr. Esperemos que no pase una tragedia así, esperemos que no. Bueno, Leandro, te agradecemos un montón que hayas estado acá en Así es la Vida, y bueno, seguiremos informando lo que viene pasando en los países vecinos. Bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Saludos para todos. No escucho la canción. Acá, es que ya pasó. No la pude. Pasó al aire y no la pudimos escuchar. Tenemos a entretenimiento acá con Lucas. Lucas. Me pierdo cuando no escucho mi cancioncita. No sé cuándo entrar. Perdón, pero pasó. No pasa nada. De entretenimiento, hoy, ¿qué tengo? Estuve mirando esta semana, semanas anteriores también. Ayer terminé de ver Kenobi, la serie de Star Wars, este spin-off de Obi-Wan. Y nada, el capítulo final de ayer fue genial. A la serie, según leo por ahí, no leo. Nuestro Leo, según Leo por ahí en redes, no gustó mucho, pero la verdad que yo la encontré entretenida, estuvo, a mí me gustó. No sé si, oh, por favor, mi serie favorita, porque no creo, no pueden superar a The Mandalorian todavía. Pero bueno, ver a de nuevo los personajes, a Evan McGregor y al de Anakin, que volvió el mismo actor que hizo de Anakin joven, No, ya más Lucas, grande. no puedes, no puedes spoilear así. Pero si no es spoiler, esto ya se sabía desde antes que salga la No, serie. no, no, no. Sí. Ya está, me spoileaste. Nada, nada. ¿Cómo te voy a spoilear algo que ya se sabía? Vi, que, creo que vi dos, tres capítulos Bueno. de Obi-Wan que no vi y estaba bien. Bien, creo que les dije que capaz iban a hacer como un bucle de tiempo e iban a hacer así como los X-Men que hacen la nueva historia con nuevos personajes y cosas así. Creo que capaz iban a hacer como un bucle así. Me dio la sensación de que podía llegar a pasar eso. Lo que pasa es que todas estas historias que están contando, al menos acá en Kenobi, es algo que ya pasó. Son cosas que ya pasaron en realidad. Entre el episodio 3 y el 4, que el 4 es el primero de todos, digamos, el que salió primero, cuando Leia busca a Kenobi. Con ese el famoso la famosa grabación que tenía el robot que decía ayuda a Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza, eres nuestra única esperanza. Bueno, toda esta serie pasa antes de eso. Obi-Wan todavía es un poco más joven. Es gracioso porque en la cuarta película Obi-Wan, ¿cuántos años tiene? Tiene como 70 años, capaz. Y Sí. acá no, pero no pasa tanto tiempo entre esta serie, digamos, y lo que es la película. Y Evan McGregor, Claro. que parece que sigue estando igual que en la serie anterior, tiene dos Claro. arrugas más. Que le Está hacen como dos Harry rayas más al Potter. tigre. Claro, se tomó la piedra filosofal y dale, loco. Claro, hasta el actor que hace de Anakin se le nota más grande que a Evan McGregor en la Y serie. claro, para un toque, ¿quién sos? Increíble. No, sí, estaba con eso pero bueno, la serie dentro de todo es bastante entretenida. Sigo teniendo por el piso al libro de Boba Fett, así Está que entre las peores. para mí el libro de Boba Fett es la peor. ¿Cuáles están? A ver. Del universo Star Wars Sí, o sí. de la ah. No, no, del universo Star Wars en estas miniseries que hay. Son 6 capítulos, así que si viste 3, vos más o menos viste la mitad de la serie. Y no Bueno. son tan largos. El último capítulo sí dura 50 minutos, pero los anteriores duran media hora más o menos, un poco menos en No, realidad. es verdad, no era tan largo. Como que lo ves así rápido, no tardas tanto en verla. Menos el último que sí dura 50 minutos, pero el último tiene un par de escenas que geniales. Vale la pena. Así que sí, recontra vale la pena. Y otra de las series que estoy viendo los miércoles es Miss Marvel, de Kamala Khan. ¿Sabes qué? Bueno, seguí, seguí. Después doy mi comentario. Seguí, seguí. Bueno, a mí hasta ahora la serie hay cosas que no me gustan mucho, pero no es aburrida. Cuando la veo, la estoy viendo los miércoles, cada vez que sale la miro, como que la espero. Miraba Kenobi y después miraba Miss Marvel. Y hasta ahora también es así, para mi gusto, bastante entretenida también. O es algo que verías, ponele, cuando estás haciendo algo, que pones una serie de Sí. fondo, que le vas prestando atención cada tanto y no te vas a perder, digamos, en la trama. Lucas, ¿cuándo va a ser el día que traigas una serie, una película y la hagas mierda? Tipo, como que la hagas pelota, porque por algo soy el chico del mal. Es porque yo siempre hago críticas muy malas y cuando tengo que hablar mal de algo, lo digo, lo hablo bien mal. Y Y Lucas, pero cuando tiene que lo hablar un dijo. poquito mal de una serie, dice, está, tiene co. Dijo lo de Boba Fett, dijo que es la peor cosa que vio. Sí. El libro de Boba Fett lo tengo. Me parece horrible. Perdí mi tiempo viendo esa serie. Que alguien te devuelva ese tiempo de vida. Sí, para ver otra serie o algo. Pero bueno, no sé. Lo que tengo es que no soy tan hater, ponele, en algunas cosas. Y lo que pasa es eso también. Yo miro, me gustan mucho las pelis de clase B. Y hay algunas que son malísimas, pero se dejan ver. Por ejemplo, las películas de Sharknado, que a mucha gente no le gusta. A mí me re gustan las películas de Sharknado. Y son una recontra falopeada. Una Creo, peor que la anterior. sí, yo creo que para disfrutarlas es como la película de Pink Floyd, tenés que estar drogado para disfrutarlas. Porque yo vi, creo que, no sé si fueron 5 minutos de Charnado, creo que miré un pedazo, que viajaban en el tiempo, que estaban con los dinosaurios. Yo dije, ¿qué es esto? Sí. Que volaban arriba del dinosaurio y era como decís, pará, es un montón esto. Es un Bueno, montón. esa creo que es una de las últimas, si no me equivoco. La de viajes en el tiempo creo que es de las últimas. Pero sí, tiene eso. Parece como que a cada película nueva que traen más droga para fumar o tomar para hacer Sí. esa película. Pero bueno, Increíble. no sé. A mí me divierte. Obviamente, cada vez que sale una nueva la miro, pero no sé, me parecen divertidas. Y también no soy tan hater de algunas series, porque a veces son series de fondo. Esas que, como dije hace un ratito, son series, esas series que podés poner de fondo y no te molesta que esté ahí. La ponele que la escuches y no hace falta que la estés mirando tampoco tanto. Le pegás una ojeada cada tanto y nada, y la disfrutás, digamos. Cada uno la disfruta a su manera, ¿no? Sí, yo la de Miss Marvel, creo que vi un pedacito, no me enganchó, vi que era muy, muy de adolescente, muy de teen, ¿no? De Sí, eso sí. niña adolescente. Sí, sí, Epa, sí. qué linda palabra, teen. Sí, es muy para adolescentes, Voy la serie. aprendiendo, voy aprendiendo el lenguaje. Claro, por eso. Kamala tiene 16 años, creo, porque quiere sacar su carnet de conducir. Puede sacarle su carnet de conducir, así que imagino que tiene 16 años. Y sí, es una serie para adolescentes, digamos. Ella también. Es un adolescente, es el mejor amigo también. Y nada, descubre que tiene estos poderes que, por lo que me contaron, son diferentes a los cómics. porque en la serie los poderes que tiene son más parecidos a los que tiene Linterna Verde, se podría decir, para el que sepa un poquito. Vieron que Linterna Verde lo que se imagina lo puede crear en esa luz verde. Bueno, ella también en la serie es algo parecido a eso. En cambio, en los cómics, supuestamente su cuerpo se agranda. Wow. No Bueno. sé a quién sería más parecido en los poderes, digamos. Bueno, yo creo que Marvel no se va a arriesgar a hacer un nuevo Linterna Verde, al menos que esté muy buena, porque después del último Linterna Verde van a Sí, perder igual no. mucha plata. Sí, igual no creo que Marvel haga nada de Linterna Verde porque DC tiene los derechos, pero. Tenés razón. Es que tenía que ser un personaje tan malo, tenía que ser del otro lado, no de Marvel. ¿Cómo bastardearon a la película? ¿Cómo la siguen bastardeando a la película? Hasta el mismo. ¿Cómo se llama el actor? Ryan Reynolds, Ryan ¿no? Reynolds. Ryan Reynolds. ¿Cómo la bastardea todavía a día de hoy? Hasta en sus películas de Deadpool, Sí, bardea sí. esa película. Sí, exactamente. Y bueno, estuve mirando esas dos series. Estoy mirando The Boys también. Que justo Leo me preguntó el otro día Los si pibes. los pibes, sí. Los Y pibes. los pibes vienen muy bien. Supuestamente el capítulo de mañana dice que es el capítulo más violento y sangriento de lo que viene siendo la serie hasta ahora. ¿Vos la estás viendo, Gus? No, no. O sea, me quedé, me falta ver estos nuevos capítulos, pero me había quedado anterior, me gustó. Es verdad, es muy sangriento, entonces la tengo que ver solo porque Lucy no puede verla y Karen tampoco Sí. le gusta mucho la sangre, así que tengo que verla en momentos de soledad. Hay un momento que está buenísimo. Bueno. Uy, no la puedo contar. Pero No, bueno. spoilees. No spoilees, Leo, por Claro, favor. tiene que ver con la uretra y con un superhéroe que se puede hacer pequeño. Son las únicas dos cosas que te voy a decir para que tentarte a que mires The Boys. No. Los pibes. Esa parte, boludo, esa parte, terrible, terrible esa parte. No, Leo. Pero sí, estoy ahora con The Boys. Es gracioso porque sigo a algunos actores, Anthony Stark, que es, no Stark, sino Star con doble R, que es el que hace de Homelander, de Vengador, acá. Qué feo, que le pongan Vengador. Sí, Vengador. Sí, acá es Vengador. El Caporal, boludo. Caporal. Ay, ¿cómo se llama? The Caporal. Soldier Boy es Caporal acá. Qué asco. Qué asco cómo lo tradujeron. Pero viste que cuando no es España, somos nosotros, boludo, los de las malas Claro, parece como traducciones. que estamos como en un concurso, ¿viste? De quién lo hace peor. Y nada, yo cuando escuché Caporal dije, no, ¿qué es esto? ¿Por qué está así? Pero bueno, ya está. Encima Caporal se me viene a la cabeza la canción de los Caporales, esta de la canción de Bolivia, que es un temazo, que si querés Ah. ponerlo, un Sí, después temazo los Caporales, boludo. ponela porque me suena el nombre, pero no me acuerdo la canción ahora. Esta es la que empieza Pero Zamba, Negra, Zamba, sí, boludo, temazo. Un saludo a la colectividad boliviana. y nada, estoy con esa serie. Algo que empecé ayer, que salió ayer también, el primer capítulo de la tercera temporada de Umbrella Academy, la Academia Paraguas. Salió ayer la tercera temporada y nada, la estuve mirando. Continúa en el momento exacto que terminó la segunda, que es cuando llegan ellos del viaje, viajan en el tiempo, llegan de nuevo a su época y se encuentran con que ya no existe más la Academia Umbrella, sino que es la Academia Sparrow y hay otros héroes. y uno de los números, el que había muerto, el que sacaba tentáculos, ahí en esa línea del tiempo está vivo. Ben, creo que se llamaba, si no me equivoco, es el que veía, bueno, el que ve los muertos, el que puede conjurar a los muertos. Tengo una duda. Sí. Situación Elliot Page. Sabemos que yo, primero, te aclaro que no vi tres capítulos de Umbrella Academy y lo abandoné porque me Estás recontra embolé. hablando Pero del que estás hablando del que quiere sacar la cerveza a Homero, a Elio Pez. no, Elliot Page, que antes se llamaba. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se Ellen. llamaba? Ellen. Ellen Page. Se Sí, sí, sí. cambió, Ellen tuvo Page. una transición, ahora es Elliot Page. Y claro, ella era como un personaje protagónico. ¿Cuál es la situación de él ahora, digamos, en la serie? Sigue estando en su papel de número 7, creo que era el número que tenía, y le cambiaron la voz a la dobladora. Ahora tiene un poco más grave la voz. No, no sé cómo fue. No escuché su voz en el idioma original, porque la estoy viendo en latino. Así que no podría decir cómo es su voz en original todavía. Me gusta a veces ir cambiando, rotando entre las voces para escuchar, a ver la diferencia. Pero no. No, no. Sigue siendo en la serie, es ella todavía, pero hay que ver si capaz que en algún momento hacen un cambio o algo. Porque está igual que terminó la temporada pasada, con el pelo largo, que se le nota que es una peluca larga, y está todo vestido de negro. Claro. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa de la serie, si sigue siendo así en la serie o cambian, que bueno, lo podrían hacer o lo podrían dejar así. Todo Salud. depende de lo que él diga ahora, ¿no? Claro. Y sacaron un montón de cosas esta semana para ver. Uy, Apple. Y yo no sé si Gus la vio esta película, pero es la de la segunda de Doctor Strange en el universo de la locura, en el multiverso de la locura. Y también la vi ayer. Ayer vi muchas cosas. Fue como que ¿Podés creer que pagué para ver esa película? La decepción. Después de Tony Stark hay una caída. Es muy grande, pero bueno, ya está. No me gustó la película. dicen que es re violenta, puede ser. Sí, Creo es que muy Marvel violenta. está. Creo que van tirando abajo muchos personajes. El de Loki, el de Doctor Strange. Creo que van en picada. No me gustó la película. Esa es mi declaración. No sé, a mí me pareció algo rara, pero no es que diga, qué película de mierda. Pero sí me pareció algo raro, más algunas partes. Pero nada, estuvo tranqui. Eso que la, mira, Leo, decile algo. Leo, la, decile algo, por favor. mira, no la vi, boludo, no la La vi, te juro que no la mírala, vi. mírala y decile algo. La vi ayer, la vi completa ayer, no la corté en ningún momento y la vi completa. Así que nada, si me hubiese aburrido yo creo que la hubiese cortado. Pero también no la vi aburrida tampoco. No es una película que hubiese pagado para ir a ver, eso sí. Claro, claro. Me di cuenta que no era para ir a pagar al cine y verlo. Pero bueno, se deja ver. Lo que sí, yo esto es lo que hice de cambiar el idioma para escuchar. En inglés se escucha mucho mejor. En el idioma original, no en inglés. En el idioma original se escucha mucho mejor que en latino. En latino, La Bruja Escarlata de Scarlet Witch tiene una voz con acento. No, no me acuerdo de dónde era ella. Pero viste que cuando quieren hacer hablar a un ruso en latino doblado, Sí, escucharon la voz que es como que tiene un acento medio suena raro. raro, Sí. raro. Sí. Y ella se escucha así, creo que en casi toda la película. Sí, si no me equivoco, es la rusa, ¿no? O, bueno, está toda la historia de ella. Profundizan bastante en la historia de ella. Tenés que mirar WandaVision para entender mucho mejor el personaje ese. O sea, si no viste todavía esta segunda película de Doctor Strange, te conviene mirar WandaVision para que la entiendas mucho mejor. Claro, porque dicen un par de cosas. Lo que le pasa a Visión en la serie, y acá ella lo dice, ¿no? Que no Claro, se lo que le encuentra pasa a tal cosa. ella, o sea, toda la transformación que ella va teniendo en su cabeza, creo que está buena para entender el personaje. Sí. Y nada, después hay un par de momentos que muy fanservice, cuando aparece los Illuminati, Sí. que bueno, ya esa parte es muy, muy bizarra, cuando aparecen los Sí. Illuminati. Pero bueno, No, también no es vale ni mencionarla acá, no vale ni mencionarla, fanservice. No, no, no lo voy a pero hacer, no voy a hacer spoiler, pero no, esa parte es rara. Está bien, es otro universo. Ya te habían algunos personajes, ya te los habían mostrado, al menos a una, ya te la habían mostrado antes en la serie de What If, pero nada, rara esa parte, es rara. dejémosla ahí, mírenla y después debatimos la inclusión de un personaje tan importante y que haya pasado tan desapercibido así. Pero, ¿ves? A eso me refiero. Van tirando abajo personajes muy buenos, con participaciones. Igualmente, eso es otro universo. No, o sea, no es el mismo personaje que nosotros conocemos. Ese es de ese universo. Claro, O sea, no importa claro. que lo tiren abajo, no. La onda era que yo creo que lo pusieron para decir, está ese, vayan a ver la película. Están tales personajes. Está bien, es el multiverso. Obviamente van a aparecer otros personajes que ya aparecieron en películas anteriores, pero en su forma en la forma de ese universo, ¿no? No en el que nosotros conocemos. Pero bueno, ahí están. Mucho fanservice también esa peli. Buenísimo. Buenísimo. ¿Algo más tenemos de entretenimiento, Lucas? Se estrena una película el 30 de septiembre, pero me fijé que era el 30 de septiembre, así que digo, bueno, esa la voy a dejar para más adelante. Es una Ah, película perfecto. de miedo, así que Qué nada, miedo. nada, de miedo, de miedo. Que yo creo que a Leo capaz que le va a gustar porque dicen que es una mezcla entre It Follow y Ringu, el Sí. aro. Ah, uy, uy, uy, It Follows, tremenda. El Sí. aro envejeció mal, pero It Follows, muy buena. Sí. Así que bueno, se llama Smile. Vamos a hablar. La voy a ver seguramente cuando salga, pero bueno, falta todavía este 30 de septiembre. Estamos a junio, fines de junio, casi junio, julio, agosto, septiembre. Falta un montón todavía. Así que bueno. Mucho. Sí. Falta, falta, falta. Falta, falta. Bueno, buenísimo, Lucas. Lo tenemos a Leo. En un ratito tenemos música, ¿no, Leo? Sí, en un ratito tenemos música. Lo que no sabían, si han notado una ausencia de mi voz en este capítulo de Así es la Vida, es porque se me fue la luz, sigo sin luz, estoy manejando los datos del Chelu. Cada tanto se me corta, cada tanto vuelve, viste cómo es. Las situaciones acá de los cortes de luz, que son están viniendo bastante seguido y son bastante recurrentes. O sea, en la cantidad de tiempo que hay sin luz. Encima acabo de adquirir una heladera que tanto me costó conseguir y tengo un cagazo de que explote mal. Pero bueno, ¿se me escucha bien ahí? Igual, les pido paciencia, porfis. Paciencia, paciencia para Leo. ¿Alguna última más, Lucas, antes que vayamos al corte? No, ya está, con eso yo creo que ya... Ya tienen para rato. Sí. Cumplió sus horas, Lucas. Perfecto. Cumplió sus horas. Vamos con un poco de música, Leo. ¿Qué tenemos? Dale, hagamos con Stone Temple Pilots, Interstate Love Song. La canción de amor interestatal. Valoren la música, bombones. Valoren la música. Estábamos escuchando Stone Temple Pilots Interstate Love Song. Cada vez voy peor con el tema del inglés. Debido a este contratiempo, el tema de la luz, y que estoy usando los datos del celu, hay ciertas cosas que no me cargan, cosas que preparé y no puedo leer porque estaban en un aparato electrónico que funciona a base de electricidad. Ah, y porque me quedé sin carpetas, que eso lo expongo acá. Si nadie sabe qué regalarme, carpetas, cuadernos, toda cosa que tenga hojas en blanco, no importa si es barato, si es caro, si es tapa dura, tapa plana, me viene perfecto a mí. Yo tengo, uso muchos cuadernos. Anotado, anotado. Regalo para Leo, un cuaderno. Ya lo agendé, ¿eh? Ahora que dijiste esto de internet, Leo, el otro día mi hermana está en la búsqueda laboral y en una entrevista la bocharon. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la mandaron, le dieron una le mandaron a hacer algo, le dieron una computadora que no tenía internet. Y se tenía que conectar de alguna manera, o sea, ver el tipo de conexiones y cosas así. Ella no sabía que era una trampa, o sea, que ella tenía que resolver ese problema. O sea, le mandaron otro y ella tenía que resolver el problema del internet, que era la verdadera prueba. Era como decís, y no pudiste resolver esto. Bueno, hasta la próxima, amigui. Así. ¿Trabajo así que, ¿De qué? No sé, de administración, administrativo, algo administrativo. Pero bueno, estén atentos a eso, ¿eh? Están las pruebas trampa en las entrevistas. De que te como la del porro. Claro, bueno, sí. Una vuelta, esto me pasó hace muy poco. De hecho, pedí un día libre para ir a una entrevista de trabajo. Cuando voy, era para un call center. Voy, qué sé yo, me presento, éramos varios pibes, qué sé yo, los hacían pasar uno por uno. Entra un pibe y sale tipo como a los 2 segundos o 3 segundos. Y me dicen, miren que hay prueba de dopaje, ¿eh? Chau. Un cuarto de toda la gente que estaba ahí nos fuimos. Uno de esos fui yo. Nada, dije, no, ya está. Nada, listo, nos fuimos. Claro, el chabón vio que nada, tenía que hacer como una prueba de no sé qué cosa y se dio la vuelta y dijo, no, no, yo estoy hasta las manos. Y estábamos todos hasta las manos. Porque encima son 48 horas, boludo, que tenés que estar sobrio de todo, ¿eh? De porro, de alcohol, de no sé, todo. Te revisan todo. Y no lo especificaban. Y capaz si me lo especificaban, lo hacía. Pero bueno, ¿quién fue tu hermana? ¿Qué hermana es? ¿Se puede decir el nombre? No, se puede, no se puede. ¿La más chica o la más grande? Intermedia, capaz. Ay, bienvenida al mundo real. Bienvenida a la jungla. pero nada, es una guachada, es una guachada mal. Sí, boludo, encima en un mundo donde la gente necesita laburar y que te metan tantas trabas, es terrible. Hablamos mucho de los temas del laburo, ¿no? Mucha gente que está teniendo dos laburos, boludo. Yo no sé cómo hacen. Dos, tres. Pero tres laburos, boludo. No, sí, la otra vez estaba viendo ahí estaban haciendo unas notas en la capital y entrevistaban a toda la gente y la mayoría tenía más de dos laburos. Y yo decía, uy, qué mierda. No tenés tiempo para nada, para nada. De lunes a domingo, trabajar más de 12 horas. No tenés tiempo para nada. Y es la realidad. La triste realidad que vivimos. Porque no alcanza. Con un trabajo no alcanza y con dos apenas llegás. Así que es vivir en Argentina. Últimamente. Esta es la maldita Argentina. Claro. Danos música para alegrarnos la mañana, Leo. ¿Querés un poco de música? Vayamos a ver, si yo te digo la palabra Popeye y la palabra Red Hot Chili Peppers, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Te maté. Es difícil, pero quiero ver si la pegás por casualidad. No sé, me imagino a los Red Hot Chili Peppers mirando Popeye comiendo espinaca. No sé. No sé qué palabra. Sí, comiendo espinaca, sí, seguro. Claro. Comiendo, no creo, pero sí otra cosa. Van a sacar una película live action de Popeye, el marino. Creo que histórico. Que creo que ya tuvo su live action, ¿no? En que actuaba Robin Williams, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Uy, no me acuerdo. Lucas. Robin Williams. Era Robin Williams, porque parece que hay un Robin Williams que es cantante. No, pero creo que es Gepetto lo que vos estás diciendo. No, él hizo de Tom Hanks. No, Tom Hanks no. El que murió, el que se suicidó, que no fue hace mucho que pasó, creo. El que salía en Jumanji. Dale. Sí, ya sé. Sí, es Robbie Robin Williams. Williams, sí. Claro. Robin Williams. Pero no hay un Robin Williams que canta. Sí, Robin Williams. Son dos Robbie Williams. Sí, Ah, uno son es dos Robin Robbie, Williams. uno es Robbie y el otro es Robin. O algo Oh, así qué creo que hincha era. pelota. Sí, Uno es actor y el otro es cantante. Era actor. Falleció. Ay, no me acuerdo ninguna canción de Robin Williams ahora, boludo, pero sí las conozco. Ahí te busco, ahí te busco, ahí te busco, tranquilo. Ay, ¿cómo eran las canciones de Robin? Hoy estamos full Google, porque los chicos me van a ayudar a armar mi sección, porque perdí todo lo que tenía para mi sección, y voy a tratar de hacer lo posible para irla piloteando estas media horitas que faltan. Ah, no, son menos. Bueno. Flea de los Red Hot Chili Peppers es candidato a interpretar a Popeye el Marino. Y para mí le va perfecto. Perfecto ese papel. No sé qué opinan ustedes. Conocemos a Flea. No lo vi actuar nunca a Flea. Esta sería como una de sus primeras actuaciones. Pero le tengo. Lo miraría, ¿eh? Y más si le da ese toque bizarro que siempre tiene Flea con su tan sola presencia. ¿Apareció Robin Williams? Robbie Williams lo tengo acá. Tengo. A ver. ¿Querés escuchar? Bueno, a ver. Esa es una de las clásicas, clásicas de Robbie Williams. The floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quiet for life. But when I rock the mic, I rock the mic. Si quiere todo, ahí va Robin Williams. En vez de poner los Red Hot Chili Peppers que lo pusimos 355 mil millones de veces, vamos a poner un poco de Robin Williams. Y hablando. Desapareció. ¿Sabés qué le pasó? Yo no sé. Ojo, Pero ¿eh? en un momento. Estaba por todos lados Robbie Williams. Era como el Bruno Mars de ahora. Bruno Mars. Aguante, Bruno Mars. Del Runaway, sí, boludo. Pero no, es mucho más popular igual Robin Williams. Que yo creí que era latino, pero es un chabón europeo, que tengo entendido. Pero habla español, me parece. Claro, sí. Apa. Pero un día tendrías que traer apariciones y desapariciones en la música. Sí, Avril Lavigne. Bueno, Avril Lavigne ya apareció hace poco. Está igual. Es como si se hubiese metido una cápsula en el 2006 y salió ahora en el 2020. Impecable está. Claro. No tiene, no tiene una arruga. No tiene nada, boludo. O sea, no tiene una Increíble. cana. No tiene nada, boludo. Igual era muy joven. ¿Qué sé yo? ¿Qué cuándo? Somos como una generación tipo 2006-2007. Que tú. Bueno, yo era chico, era un niño. Pero esa generación. Pop punk, y mirá, esto viene a colación a lo que voy a hablar ahora. Una de las figuras del pop punk fue Demi Lovato. Y Demi Lovato va a volver ahora, va a lanzar un nuevo álbum donde ya lanzó una de sus canciones y explica y ella aclara que esta vuelta de Demi Lovato va a ser en un formato en el viejo formato, el formato que la popularizó, que es el pop punk. Y tiene una canción que la sacó ahora del álbum Holy Fuck, que está buenísimo, y si querés ponelo ya, a ver. Demi leaves rehab again. When is this shit gonna end? Sounds like a voice in my head. I can't believe I'm not dead. I'm alive by the skin of my teeth. I survived when it got harder to breathe. Asking why doesn't make it easier. Go easier on me. God damn it, I just wanna be free. But I can't, cause it's a fucking disease. I'm alive by the skin of my. The Reaper knocks on my door, cause I'm addicted to more. I don't need you to keep score. Valoren la música, valoren Demi Lovato, valoren Holy Fuck. Va a salir en agosto, el 16. Si mal no recuerdo, porque me lo estoy memorizando, porque todo eso lo tenía escrito. 16 de agosto, y me arriesgo, ¿eh? Puede ser que el 16 de agosto salga el álbum completo. Este temita salió el 10 de junio. Así que en agosto vamos a tener más de esto que acabamos de escuchar. Muchas baladas, mucho... mucho época, como dijimos, Avril Lavigne, mucho época... Ay, ¿qué más se escuchaba más en ese momento? Evanenses, claro. Que no me gusta. Tiene una onda, pero... tiene una onda Avril Lavigne. Lucas dijo que encontró algo hoy en Twitter, pero no quiere decirlo al aire, y dijo que no le preguntemos. Pero tiene tintes cochinos, creo, capaz, por eso. Claro, dijo que no se puede decir al aire. No se puede decir al aire, dijo, lo de Avril Lavigne. Pero tiene cosas parecidas. Por lo menos este pedacito que escuché, me gusta. Los pantalones de tiro, ¿cómo se llaman esos los pantalones tipo hardcore? Que se dejaban ver un pelín el calzoncillo que tenías puesto. Porque es claro, verdad, el calzoncillo es parte de la indumentaria. Entonces, nada, hay que mostrar un poco. El calzoncillo, la tira, aunque sea. Y ella usaba mucho eso. Claro. Y los que andábamos mal de calzoncillo, no, olvídate, no se podía. Tenías que tener unos boxers decentes. El zorra, todo roto, con el elástico deshecho. ¿Cuándo tirás el calzoncillo vos? Perdón que te haga una pregunta así, porque entré en una disputa hace poco. ¿Cuándo se tira oficialmente un boxer o un calzoncillo? Yo antes los mantenía mucho tiempo, pero dije, si sigo manteniendo los calzoncillos rotos, nunca voy a tener, nunca me voy a hacer el tiempo y las ganas y la inversión de comprarme calzoncillos nuevos. Una vez que claro. Se rompen, ya está. Ya está. Sí. Yo me acuerdo que cuando sí. Me mudé. ¿Pero qué es romperse? A ver, que se te rompa, que, por ejemplo, que haya un agujero en una zona cercana al ano o a los genitales, ahí yo sí lo tiro. Pero si está, ponele, en una pierna izquierda, el lado de la cadera derecha, ponele ahí un agujero, no lo voy a tirar. Y bueno, pero por eso. Pero si no abrís espacio, no le das prioridad a que aparezcan nuevas cosas. Claro. Eso pasa. Yo dije, ya está, si lo tiro. Lo mismo que pasa con los cepillos de dientes. Los cepillos de dientes yo sé que los tengo que cambiar, y hasta que no lo tiro, no me hago el tiempo de ir a hacer el cambio de cepillos. lo tengo que tirar y decir, bueno, está, no tengo, y me voy y me compro otro. Tres meses, yo creo, tengo entendido eso, tres meses y los tiro. Y me doy cuenta cuando los tengo que tirar, cuando me tengo que cortar el pelo, porque cada tres meses también me tengo que cortar el pelo, entonces vamos a la par. A la par que me corto el pelo, también voy a comprar un cepillo de dientes. Evanenses, vamos, porque nos estamos yendo por las ramas. Despidieron a la guitarrista, boludo, ¿podés creerlo? A Jen Manjura, la despidieron. Estos soretes hijos de Yuta despidieron a Jen Manjura, que es la guitarrista de Evanenses. Esa banda que no me gusta, nunca me gustó. Y la fletaron. Sí, indignadísimo. ¿Por qué? Y no se sabe. O sea, hay que entender en cierto punto de la historia que cuando una banda se vuelve famosa, popular, ya pasa a ser una empresa. Y obviamente, automáticamente todos los músicos pasan a ser Pergolini. Y no importa si es un compañero de la banda, lo van a terminar fletando. Pasó el caso de Jen Manjura, que un día se presentó a uno de los ensayos, le dijeron, la cantante nunca da la cara, pero el guitarrista fue y le dijo, mira, se presentó esta situación, y te vamos a pedir que te retires porque queremos como ampliar un horizonte nuevo, qué sé yo, fuiste un pilar importante para esta empresa, pero te vamos a pedir por favor que te retires. Y obviamente ella se quedó muy mal. Le quitaron la principal fuente de ingresos. Obviamente ella se llevó una tortita de plata, pero esa mala sensación en el cuerpo te queda. Y los fans obviamente le están tirando con de todo a Evanenses. A ver, escuchemos un poquitito nada más, porque me da ansiedad si escucho mucho Evanenses igual. Te trae recuerdos de la secundaria. Tomá. Sí, tiroteos escolares. Me da odio esta canción, boludo. Me da una gana de pegarme un corchazo acá nomás. ¿Por qué? Terrible. Muy Daredevil. La peor película de Marvel. Es verdad. ¿Aparece? ¿No aparece esta canción? Sí, por eso. ¿Aparece? Creo que toda la historia. Eso hacía más tediosa esa película, boludo. Y después está Wake Me Up. ¿Te acordás? Es verdad, tenés razón. ¿Sabés lo que valoro de esta banda? Que había gente que le gustaba, pero no era ni emo, ni dark. Eran personas comunes y corrientes como nosotros o como cualquiera. Y escuchaban, eran fanáticos de esta banda. La escuchaban todo el tiempo. Creo que esa fue como uno de los factores por los cuales no me gusta esta banda, porque era algo muy popular, ¿viste? Habían compilados de vecinos que escuchaban, no sé, La Nueva Luna y saltaba de golpe un tema de Evanenses, ¿lo entendés? En ese CD floteado de MP3. Todo mezclado. Un remix, diría, no, zarpado. Es como la lista en aleatorio de Lucas, una cosa así. ¿Es así, Lucas? En mi lista de aleatorio hay Evanens. Y creo que está ese tema también. Claro. Ay, mira, recién leo un mensaje porque nos están llegando mensajes. Ay, Mari, recién leo tu mensaje. Sí, Baby Metal. ¿Se acuerdan de Baby Metal? Hablamos de Baby Metal. Gimme Chocolate, sí, es uno de los temas más conocidos. Yo banco una banda a Baby Metal. Hablamos de Baby Metal como un factor raro en lo que es el metal, pese a que las recibieron con los brazos abiertos, pero hay un sector del metal que las repudia por alguna extraña razón, porque son más metal que Metallica ahora. Qué grande Baby Metal. Mirá, si te gusta Baby Metal, te voy a recomendar una canción que ahí Gus me va a ayudar, que está ahí en la lista que te mandé, Gus, justamente. Bueno, el internet no me deja buscar esta canción de esta banda que se llama Lady... Ay, ayúdame, Gus, Lady, ahí está. Lady Baby. Nippon, Lady Baby. Lady Baby. Nippon Manju. Sí, ese tema, increíble. Un trío, como al igual que Baby Metal, pero si te gusta Baby Metal y querés escuchar más de esto, Lady Baby con Nippon Manju, a ver. ¡Nippon Manju! Ganas de entrar a un macro y reventarlo todo. Qué grande esta banda, Lady Baby. Sí, es, a ver, género tiene un género, porque Japón es muy vasta culturalmente en lo que es el pop, en lo que es el rock, inclusive. Que si quieren, para la próxima, el martes me comprometo y hago un especial de rock o pop. No, ¿qué pop o rock? Hago un especial de música popular japonesa. A ver si nos pega. Lo más popu, tipo el no sé, el León Gieco de Japón, lo voy a traer. Qué sé yo, el Hermética de Japón lo voy a traer. Voy a tomarme el laburo de seleccionar. Los Redonditos de Ricota de Japón los voy a traer. Voy a hacer ese especial para el martes, así que atento. Wow, me acuerdo que hablaste de Baby Metal antes, y este de Gimme Chocolate ya lo habían pasado, lo habíamos pasado en esta radio. Lo habíamos pasado en esta Recuerdo. Radio. Sí, sí, sí. Y tocaron con Rob Halford de Judas Priest en vivo, tocaron con Slipknot, se hicieron una cantidad de guita, amasaron, porque, y tienen un fandom, boludo, increíble. Increíble. Les mandamos un saludo a Baby Metal y a esta banda, Lady Baby, que se separaron. Ahora solamente están las dos cantantes femeninas, pero no están haciendo metal, sino que están haciendo pop japonés. Y el cantante, el que veíamos ahí, que ponía la voz rota, la gutural, es un señor escocés que fue a Japón, se enamoró de la cultura, y en todos los shows se dragueaba así, y salía a cantar, y salía a hacer esos guturales. Pero bueno, se separaron porque la fama no le cayó bien al chabón, y bueno, y ellas siguieron el camino, pero haciendo música más popular, digamos. Y esto fue, y así terminó, así, ¿ves? Que lo logré, al final lo logré, sin luz, y pude hacerlo. ¿Quién te decía que no? Bueno, esto fue Radio Las Cabas, esto fue Así es la Vida. Nos estaremos escuchando la semana que viene, el martes y el jueves, como siempre, a partir de las 11, tempranito, vamos arrancando este hermoso programa Así es la Vida. Un placer estar con ustedes. Nos despedimos con un poco de música. ¡Ay, qué tema! ¿Con qué canción nos despedimos? Poner el que había dicho Leo, el de Caporal. El Samba. De Caporal. Uy, a ver. Buscar. Ah, es que va a poner cualquier cosa. Pará, pasáselo vos, Lucas, porque me parece que va a poner cualquier cosa. Pará, y Caporales. Puede ser. Caporales. Caporales. ¿De quién? Ay, que no te puedo ayudar porque no me están dando bien el buscador de... Bolivia, de San Simón, puede haber muchas cosas. Ay, no, pero no, tenés que poner el correcto porque hay varias versiones, boludo. Pero yo quiero que pongas una en particular. Sé que bueno, la que dura que una hora y media no tenés que poner. Lo que pasa es que yo no sé cuál es la que quiere poner Leo. Ay, mientras tanto, mientras van buscándola, este fin de semana está el 25 y 26, se cumplen 20 años de la masacre de Avellaneda. El 25 van a haber un montón de actividades culturales, van a tocar bandas en vivo. Hay muchas promesas. No sé si de la promesa a la realidad estén, pero se supone que va a estar vos, se supone que va a estar Las Manos de Filippi, de otras bandas. Eso va a ser el día sábado 25 y bueno, y el domingo 26 va a estar la marcha al puente, así que bueno, nos vamos a encontrar ahí y Así es la Vida va a estar participando. ¿La encontraron a la canción de Caporales? No, arriesga ahí, como dijo el Diego, arriesga ahí. Arriesga. Bueno, complicado, no, porque no es, me parece. No. Es una canción que empieza samba. Bueno, chiquis, nos despedimos. Acá meto un video de gente bailando Caporal. Es así. Pero si no tiene música, ¿cómo vas a hacer? Veas, es un aplauso y gente gritando nomás. De gente bailando la danza de Caporal. Meto eso y con eso despedimos. Fue un placer. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Y nos escuchamos también, ¿no? Es este. Samba, negra. ¿Qué era? Las puestas, los gatos. bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Come on, Harry, we want to say goodnight to you.